de todos los sectores, que nos permita hacer una lista de verdadera unidad que contenga a todos los sectores del Partido Justicialista. Es impensado para mí proponer elecciones internas en este momento, por lo menos en el caso nuestro, que estamos completamente abocados a la gestión. Habrá que ver quiénes se considera o a quiénes se considera más representativos dentro del justicialismo. Ojalá podamos llegar a los acuerdos necesarios y renovar las autoridades del partido. Digo, o sea, ¿está disponible, está abierto al diálogo para...? Sí, permanentemente, permanentemente. Nosotros dialogamos con todos los sectores y ojalá podamos llegar a los entendimientos que correspondan. O sea, en la conducción provincial, me decían, no tiene discusión el actual gobernador, digo, como jefe político de la provincia. ¿Usted considera que es así? Totalmente. O sea que, digamos, vamos por un buen camino, se quiere que todos los sectores comulguen, digamos, con esa idea que... De nuestro lado existe la mejor predisposición para lograr ese objetivo. Muy bien, muchas gracias. Intendente, bueno, otro de los temas es el del miércoles, un tratamiento del decreto 841, denominado el tema de multas por el tema de la... Sí, de la está, listo, ¿no? Está listo el proyecto que para ser elevado ante el Consejo. Ya dependerá de cuándo los señores concejales consideren pertinente. Es un tema que hace referencia a las cuestiones ambientales en general, ¿no? Que es necesario que cuidemos en la ciudad, en todo el departamento en realidad, comprende una amplia temática, entre los cuales están las sanciones previstas para aquellas personas que tengan una conducta desaprensiva en cuanto al cuidado del ambiente, por ejemplo, arrojando basura en lugares que no correspondan. Creo que es un tema que ya debemos tener la madurez social para que estas cosas no ocurran nunca más. Que estos basurales como el que teníamos acá en donde estamos ahora y que ahora se ha transformado en un espacio para que los chicos jueguen con parque, con jardín, con plantas, con juegos infantiles, no debe nunca más volver a ser un basural. Entonces estas son las cosas que tenemos que cuidar, y a quien no comprenda esto, bueno, habrá que aplicar las sanciones que corresponden. Muchas gracias. Gracias a usted.